Hechizo para convertirse en una fresa. Un arco iris, una nube, un coco, una taza de azúcar, un pote de tinta roja y dos cucharadas de espuma de colores. Hechizo para convertirse en kiwi. 5 cucharadas de azúcar, 3 limones, 3 patas de araña, un vaso de jugo de brócoli, una cucharada de jugo de naranja y 1 taza de agua.